razones para no decir lo que siento por vos, y no tengo más palabras para describir lo que veo cuando te veo, lo que entiendo cuando no entiendo. Y recuerdo que no seré igual. Pienso día y noche, me acuerdo de vos, aunque solo te vea de a tantos, tantos días que sos solo vos, la persona que inunda mis cantos, la razón por la cual me levanto. Y recuerdo que no seré mundo, no caben extraños, solo gente como vos y yo. Sos la estrella que en mi mundo brilla, la razón que ilumina mi sonrisa. Y recuerdo que no seré igual. Que siento por vos y no tengo más palabras para describir lo que veo cuando te veo, lo que entiendo cuando no entiendo. Y recuerdo que ya no seré.